Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Voy a tratar de ser breve en mi intervención, sin embargo sí cubrir los puntos que consideré más elementales a efectos de poder explicar. Primero, la organización de los trabajadores, y segundo, algunos aspectos peculiares de la reforma laboral. En el caso en específico voy a plantear un poco de la reforma laboral planteada por el Partido Acción Nacional, ya que considero que viene en el próximo periodo legislativo muy fuerte para buscar su negociación. Para poder hablar de la organización de los trabajadores, obvio es que tenemos que hablar de la organización como personas en general. Y uno de los impedimentos que tenemos de forma principal para poder organizarnos es que tenemos una cultura adversarial. Esa cultura la tenemos muy arraigada gracias a distintos medios de comunicación, a las telenovelas, a los debates que se convierten en ningún tipo de manifestación de ideas. Y lo que más impacta en la sociedad, o lo que más popularidad genera, son las agresiones, son las ofensas, y así el que más ofende, o el que más grita, o el que más alto habla, es el que obtiene un triunfo popular, no ideológico. En el ámbito laboral, en los centros de trabajo, en las oficinas, en las instituciones, en las dependencias, se da un problema para la organización de los trabajadores, precisamente por los propios trabajadores. ¿Qué es esto? Que en una oficina me ha tocado donde hay 5, 6, 7 compañeros y entre ellos hay rencillas. Entre ellos hay envidias, hay desunión, hay golpeteos, hay chismes, hay invenciones a efecto de desprestigiar al compañero. Y la relación cotidiana que se tiene en un área laboral se ve opacada o se ve afectada por este tipo de ambiente negativo en las propias lugar donde realizo mis funciones. Me tocó un caso en específico que parece un poco irreal, sin embargo, así fue, que ocasionaron una pérdida pecuniaria a determinada institución por 1.4 millones de pesos gracias a que perdieron un juicio laboral, porque se dieron rencillas entre dos personas del sexo femenino porque había una competencia a ver quién estaba más bonita. Dentro de la oficina tenían una competencia muy marcada, que sí que zapatos trajo, que sí que bolsas trajo, que sí que ropa se puso, y empezaron a batallar día a día con conflictos que se fue creciendo y polarizó determinada oficina a tal grado que no podían coordinarse ni desarrollar el trabajo para el cual propiamente las habían contratado. Esto desencadenó en un despido y lo hicieron mal y terminaron afectando por 1.4 millones de pesos a la dependencia, ¿no? Entonces, el primer elemento que tenemos que nos impide organizarnos de manera correcta es el aspecto negativo en nuestras relaciones diarias con nuestros compañeros trabajadores. Muchas veces nos dedicamos más a denostar, a desprestigiar, a observar los errores que a construir, a hacer propuestas sanas y viables a efecto de empezar a mejorar todos por igual. Otro problema que se da en la organización de los trabajadores, y va a sonar a contradicción porque su esencia es propiamente la organización, son los sindicatos. En el caso de los sindicatos, son organizaciones históricamente magníficas que han tenido conquistas maravillosas y deben de perdurar porque los compañeros sindicalizados son los que mejores condiciones de vida tienen. Sin embargo, me voy a referir a cierto grupo de sindicatos o a determinados sindicatos, que hay la gran mayoría, espero que sean las excepciones, ¿no? Sindicatos donde en su interior hay corrupción, hay opacidad, hay nula democracia en la organización y no pueden relacionarse armónicamente en su interior como comité ejecutivo o en sus asambleas ni al exterior con otras organizaciones sindicales. ¿Por qué? porque derivan en mentiras, derivan en falsedades, derivan en imposiciones que a los trabajadores, el encargado de defenderte o de velar por tu mejora económica dentro de una empresa o dentro de una organización o una institución, te está traicionando, está negociando, está vendiéndose, está buscando otros intereses que nada tienen que ver con los trabajadores, pues entonces te permite o impide que el trabajador esté aglutinado para acciones que le van a afectar con posterioridad. Esta situación de algunos sindicatos que afectan gravemente la imagen en cuanto a la esencia del sindical, afecta demasiado a la organización de los trabajadores. Porque como se dijo, al interior de cualquier tipo de empresa o de oficina, es difícil que se organice el trabajador, y cuando lo logran, que se unan cuando menos los 20 trabajadores, los que se sigan sumando, que logran que se puedan unificar, llegan y aglutinan toda esa fuerza con todo el ánimo para obtener mejorías en sus condiciones laborales, y en un líder sindical o un grupo de ese propio sindicato se vende, se corrompe, hace negociaciones atrás de los compañeros y de la base trabajadora, es un golpe garrafal a la organización de los trabajadores. Otro impedimento de la organización de los trabajadores para que sea más eficaz y a su vez poder defenderse son las relaciones con el patrón. Muchas veces tenemos mal entendida la relación con el patrón como una situación de subordinación, de abusos, de explotación, que en muchas empresas sí se dan. Sin embargo, las relaciones modernas con los patrones ya son unas relaciones de coordinación. Es decir, como trabajador y patrón, como sindicato y empresa, podemos coordinarnos para que la empresa obtenga su beneficio y también el trabajador. Aquí tiene que haber un negocio de ganar-ganar, no es perder-perder, ¿no? Hay otro aspecto que trunca un poco la posibilidad de organización y desarrollo para los trabajadores, que este aspecto es externo. Ya vimos un poco los aspectos internos, que es la propia conducta de algunos trabajadores y la situación de algunas organizaciones sindicales que no cumplen con su cometido, pero aquí hay un elemento externo que se da en la gran mayoría de los estados del país, y aquí en Baja California Sur es muy marcado, ¿no? Que es el difícil acceso a la justicia laboral. Aquí y en nuestro país existen contratos de protección, autoridades corruptas, y se manejan bajo intereses patronales por dinero, por conservar un puesto o por obtener otro. El encargado de defender al trabajador por excelencia es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ya sea en el ámbito local o federal, y en resolver los conflictos pues ya serán las juntas locales, juntas federales o los tribunales para los trabajadores del apartado B. Sin embargo, la ley marca de manera muy clara tiempos y plazos que tiene un trabajador que se ve afectado en sus derechos laborales para poder reclamarlos y obtener un laudo a favor o en contra, pero a fin de cuentas que determine la justicia laboral sobre el caso que está planteando el trabajador o el patrón. Lamentablemente, y digo muy lamentablemente, las autoridades laborales se conforman normalmente por tres partes: una es por parte del gobierno, del patrón y del trabajador, pero en la práctica no hacen reuniones para efecto de analizar, estudiar o determinar qué es lo más justo en el caso que se le está planteando. En la práctica ya viene negociado porque el abogado conoce al presidente de la junta, viene negociado porque trae línea de gobierno, y nada más lo comunican o notifican a las otras dos partes, hacen el proyecto y ahí luego va pasando a firmar uno por uno y saca ese expediente, muchas veces justo, muchas veces injusto. Y obliga en la mayoría de las veces al trabajador, porque en el gobierno que nos encontramos a nivel nacional, es un gobierno que es totalmente patronal, la mayoría de las veces obliga al trabajador a tener que acudir a juicios de garantías, amparos directos, ¿no? Y hasta la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que son derechos que tienen, sin embargo es justicia tardada, ¿no? Dicen que justicia tardada es justicia denegada. Hay un caso en específico que nosotros estuvimos aquí manejando a nivel local con apoyo de organizaciones, que fue el caso del sindicato del Colegio Valladolid. Los compañeros realizan su sindicato, lo obtienen su registro, su toma de nota, y corren a todo el sindicato, a todos los corren, y le dicen, hazle como quieras. Los compañeros antes de ser despedidos tenían un emplazamiento a huelga y se continúa con el procedimiento natural para ello. Sin embargo, la Croc hace una negociación con los dueños del Colegio Valladolid a nivel nacional y depositan ante la Junta un contrato de protección. ¿Qué es esto? Un contrato para favorecer al trabajador, al patrón, y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en coalición su presidente y su secretario, agarran y el expediente, supongamos que llegaron 100 promociones antes de esa, pues en vez de esperarse 100 turnos para acordar, el 100 lo brincaron al 1 y lo acordaron y le niegan la posibilidad de estallar la huelga a los compañeros, ¿no? Y fue una lucha que continuó en los tribunales y a fin de cuentas los contratos de protección surten su eficacia. Y estamos hablando de violaciones tan graves como que una compañera embarazada con unas tijeras de recortar tenga que podar el césped, ¿no? Esas cuestiones humanitarias que no considera la autoridad que debiera de ser la idónea para poder dirimir esas controversias. Entonces, este difícil acceso a la justicia laboral muchas veces desanima al trabajador. Porque en ocasiones, sea un sindicato, sea un trabajador el que promueve, al momento de verse truncado una y otra vez por la burocracia laboral que vea que no avanza el problema planteado, los empieza a desanimar. Posiblemente puedan aguantar 1, 2, 3, 6 meses, un año, pero ya al año y medio, 2 años, muchos compañeros se empiezan a esparcir, tienen necesidades, tienen que buscar otras actividades, y la exigencia que inició como totalmente justa termina por desvanecerse a través del tiempo gracias a estos obstáculos que la misma autoridad nos impone. Otro problema para la organización de los compañeros trabajadores es precisamente el clima o el escenario que un gobierno pueda generar. Hay climas o escenarios que los gobiernos de los estados o los gobiernos nacionales puedan generar efecto de que las autoridades hagan lo que tienen que hacer en los tiempos que tienen que hacer y resolver con total objetividad e imparcialidad. Sin embargo, muchas veces los gobiernos imponen a funcionarios en esos puestos claves a efectos de golpear al trabajador. Lo vemos en materia nacional con el secretario del Trabajo y la Previsión Social, que es una persona impuesta por el gobierno, pues en este caso del PAN, a efecto de golpear a los trabajadores y constantemente de generar esos obstáculos administrativos que les digo, y además golpear directamente. Y lo vimos de manera muy clara con el caso de los compañeros del sindicato de electricistas, ¿no? Sin embargo, esos gobiernos no tienen la ideología ni la cultura social a efecto de beneficiar al trabajador. Y le digo, ¿por qué no lo tienen? No importa de qué color sea, no importa de dónde vengas. Nosotros, en el caso de los compañeros del sindicato de la Normal Superior, se promovió una solicitud de audiencia al gobernador del estado y al secretario general de gobierno hace más de 5 meses. Y no nos han atendido, mucho menos nos han dado respuesta. Por supuesto que nos vamos a ir en amparo y vamos a promover lo que tengamos que hacer dentro de la lucha. Sin embargo, no hay la atención para recibir a los trabajadores. Para que te pueda recibir una autoridad de gobierno es al que grite más fuerte, al que lleve más gente, al que le haga más desastre, al que más costo político le pueda ocasionar. Sobre ese es el que lo van a atender. En el caso en específico y el tema que nos ocupa es precisamente algo que está a punto de acontecer o de empezar a negociarse. En el mes de marzo del año pasado, el grupo parlamentario del PAN presentó unas propuestas para la reforma laboral. El martes 25 de enero de este año amaneció un diputado del PAN en una casa de campaña ahí haciendo una huelga de hambre, a efecto de que pudiera salir adelante la reforma laboral, entre otras cosas que solicitaba, ¿no? Y ya se va a entrar al terreno de que pase esta reforma laboral. ¿Ocupamos una reforma laboral? Pues muy seguramente la respuesta va a ser afirmativa, ¿no? Pero esa reforma laboral tiene que ser construida democráticamente de los trabajadores y de los patrones también, sin embargo que no se afecten derechos ya adquiridos. La reforma laboral del Partido Acción Nacional, entre muchas cosas, viene promoviendo contratos a prueba, viene promoviendo a exigir requisitos a los sindicatos para ejercer su derecho a huelga, promueve subcontrataciones, promueve afectaciones a las productividades y un sinnúmero de aberraciones que golpean al trabajador directamente, que a manera de risa veía un artículo periodístico, que el único artículo que les faltó agregar en esa propuesta de reforma a la ley laboral sería que en caso de duda se estará lo que diga el patrón. Es lo único que les faltó, porque golpean directamente al trabajador, descaradamente al trabajador, y lo entiendo. Y le voy a decir por qué lo entiendo, aunque no comparta. Porque los partidos políticos han perdido de gran esencia los principios en los cuales están basados y se han ido mezclando de una u otra manera, sin embargo, ocultamente o abiertamente terminan por obedecer a los intereses que les dieron origen, ¿no? Los grupos del PAN definitivamente favorecen a los obreros, o sea, eso es muy claro, no hay duda, y no quiere decir que esté mal o que esté bien. Perdón, a los patrones. Y no quiere decir que esté mal o que esté bien. En un libro de México 68 de Paco Ignacio Taibo, él decía, nosotros los estudiantes que andábamos luchando contra el gobierno represor, creíamos que nosotros éramos mejores que el grupo de estudiantes que nosotros actualmente conocemos como fresas, desapegados, más relajados, ¿no? Lo único que compartíamos, dice él, era el gusto por los Beatles y por las torterías. De ahí en fuera no compartíamos nada más. Y nosotros creíamos que éramos mejores. Ahora han pasado los años, dice este autor, y considero que no éramos mejores ni peores, simplemente diferentes. Es por eso la importancia de que los trabajadores se aglutinen y se organicen para defender sus intereses. Nuestros intereses no lo puede defender un gobierno que tenga intereses patronales como el PAN, no lo puede defender un gobierno corrupto de origen en gran medida como el PRI, y no sé qué partido nos los pueda defender, ni sé si un partido nos los pueda defender, pero lo que sí sé es que nosotros tenemos que exigirlo como trabajadores. Esa organización tiene que darse desde el interior de los trabajadores, organizados y no organizados, de manera independiente, de manera pulcra y sin líderes que obedezcan a intereses ocultos, porque son los que más daño hacen. Aglutinan a los trabajadores, obtienen toda la fuerza y en determinado momento hacen una negociación y ya obtuviste un cargo, ya te fuiste de X situación, ya escalaste políticamente, y eso es muy dañino en contra del trabajador. Sin embargo, no es suficiente la organización de los trabajadores para que no se dé la reforma laboral en los términos que viene proponiendo el PAN, sino además, y porque muchas prácticas que esta reforma laboral viene proponiendo ya se dan en la vida diaria y en la vida cotidiana. Ya se dan los contratos por tiempo determinado de manera irregular totalmente. En el gobierno del estado tenemos muchísimos compensados en contra de todo lo que dice la ley. Ahí están, y como el acceso a esa justicia no es la más sencilla, se tiene que ir negociando poco a poco esas conquistas. Entonces, como trabajadores, se tiene que organizarse de manera desinteresada y de manera auténtica a efecto de poder defenderse en contra de la reforma laboral que viene o de lo que venga. Pero sí para la defensa de los trabajadores. Uno, en contra de los golpes como el de la reforma laboral, y otro, en contra de los golpes que ya tenemos todos los días, pues. Lo que está en la reforma laboral ya todos los días nos lo están aplicando arbitrariamente y no nos podemos defender, porque si va un trabajador a la procuraduría, el procurador hace negociación con el patrón y ya no avanza esa demanda. Pero si unidos, organizados, defendemos nuestros derechos, vamos a tener un mejor futuro para los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero, al licenciado Iván Beltrán, Castro Beltrán. Él es abogado que ha asesorado y está asesorando en muchas ocasiones al sindicato de Valladolid, del Colegio Valladolid, estuvo un tiempo, el sindicato de la Normal Superior, el Movimiento Sindical Cabeño, el sindicato de la Prepa Morelos, que estuvo asesorando, y es consultor pues del Sindicato de Trabajadores de la Maquila Independiente, ¿no? Que es, y del CIDNOR, exactamente, también. Si alguien me faltó, bueno, es compañero que está trabajando en ese terreno, es un auxilio muy grande porque de apoyo para las organizaciones, ¿no? Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el